estaba pensando cómo hacerla. Claro, claro. O sea, ¿qué pasa? Campaña de dadores de sangre para el comunicador y luchador social Julio Echewin. De todos los tipos. Al compañero, al huerquén. Julio Echewin Pizarro fue atropellado cobardemente por un auto que se dio a la fuga y está gravemente herido. Fue atropellado por un auto que estaba en contra de la manifestación. Así es, entonces, para solidarizar con este huerquén mapuche, ¿dónde hay que ir? Las donaciones de sangre pueden efectuarse en el Hospital Salvador de Santiago, ubicado en la Avenida Salvador 364 Providencia. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y los sábados y domingos de 9 a 18 horas. O sea, el horario es de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y los sábados y domingos de 9 a 18 horas. También se puede acudir al Hospital Luis Tisne de Peñalolén hasta las 15 horas durante los días de semana y al Hospital Luis Calvo Mackenna lunes a viernes de 8:30 a 18 horas. ¿Qué hay que hacer para donar sangre? Para donar sangre tenés que pesar más de 50 kilos y no haber donado en los últimos 3 meses. Debes tener entre 18 y 60 años. No estar en ayuna, no haberse operado en el último año, no estar resfriado, no tener alguna alergia, no padecer alguna enfermedad crónica como la diabetes o hipertensión, no haberse hecho tatuajes o piercings en el último año, no haber tenido hepatitis después de los 12 años. A ver, déjame entender bien. Primero, tener arriba de 18 años, no ser muy flaco y no tener ninguna enfermedad. Y no ser viejita, no estar embarazada también. Toda persona que cumple estos requisitos es un potencial donante. Para ello debe acudir al recinto hospitalario con su carnet de identidad y decir que viene en nombre de Julio Echewin Pizarro, internado en la UCI del Hospital El Salvador. Campaña de dadores de sangre para el comunicador y luchador social Julio Echewin. De todos los tipos.